Tengo la reservación de una habitación de hotel. Esperando estoy a ver si te decidirás. Dime si conmigo tú quieres amanecer. Que el tiempo corre, corre, yo me desespero ya. Y yo tengo para ti la suite presidencial. Para pasarla bien y portarnos muy mal. Y es que yo quiero estar contigo en la intimidad. Hacerte cositas en la oscuridad. Aquí en el hotel voy a hacerte suspirar profundamente esta noche, bebé. Aquí en el hotel solo las cuatro paredes serán testigo de lo que yo te haré. Aquí en el hotel voy a hacerte love sin ver el reloj. Será tu cámara, esa pa' ti media apágala. La luz se apaga, la apágala. Con la toalla se tapa, conmigo se destapa. Me enseña la chapa, me tira en la cama y me ataca. En este hotel te voy a comer. Serás mi mujer hasta el amanecer. Llegaste a mi cama y te olvidas de él. Voy a hacerte lo cruel. No hagas bulla, juega tu papel. Tanta hierba fumé, ando volando, no siento ni mis pies. Hacerte suspirar profundamente esta noche, bebé. Aquí en el hotel, solo las cuatro paredes serán testigo de lo que yo te haré. Aquí en el hotel, voy a hacerte love sin ver el reloj. Aquí en el hotel, voy a meterte love en la habitación. Mi primera dama. Una noche conmigo ya tienes fama, sé lo que trama. Ahora toda la banda te aclama. Date media vuelta, inclínate viendo hacia la ventana. Disfruta el paisaje de la presidencial a los flow Obama. En el hotel te tengo. Sudando te mantengo. Te gustó, toma mami. Me lo pides otra vez. Aquí en el hotel. Hacerte suspirar profundamente esta noche, bebé. Aquí en el hotel, solo las cuatro paredes serán testigo de lo que yo te haré. Aquí en el hotel, voy a hacerte love sin ver el reloj. Aquí en el hotel, voy a meterte love en la habitación. Javi Sosa, el don del don, oh, oh. Dímelo Lion, el don del don, oh, oh. Producto, el producto más duro. Maldonado, Trinity la marca. Si o que Happy Music, Frank Miami. Si o que Frank Miami. Yo. Javi Sosa en el beat. The Magic Fingers. Evolución.